Oye, me traes una cheeseburger, una porción de fries, una gaseosa mini, pero que sea light, ¿ok? Gracias. Si tú prefieres lo natural, ven a mercar al primer Mercasueño Campesino y llévate a casa los frutos, productos y artesanías propios de nuestro departamento. Sábado 29 de abril, 8 de la mañana, Complejo Deportivo Quinta Oriental. Invita a la Gobernación de Norte de Santander.